Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Falta un poquito, Omar. No, falta todavía porque mi productor está de viaje, ¿viste? Uh-huh. Todavía no viene, ¿te acordás ese día? Sí. Bueno, no viene todavía. Entonces, todavía no estamos con eso, ¿viste? Pero me pueden encontrar en el Face. Uh-huh. Estoy Omar González, o en YouTube, Omar y el Alfarero. Omar y el Alfarero. Omar y el Alfarero. ¿Por qué es el Alfarero? El Alfarero es un... ¿Cómo te puedo decir? Yo soy un tipo creyente en las cosas de Dios. Bien. Y alfarero se le domina a Dios. Bien, ah, bien. Que lo alfarero... Sí, sí, sí. Del barro forma... Claro. Forman cosas. Bueno, sí. Esa denominación se le da a Dios porque nos formó del barro. Y bueno, por eso yo pongo... Por eso mi nombre artístico es Omar y el Alfarero. Omar... Quiero que Dios me acompañe en todo Omar, el camino. Claro, contanos cómo es tu barrio ahí donde vivís. Contale a la gente, yo conozco, pero contale a la gente cómo es tu barrio. Y acá, el día a día, bueno, a veces lindo, a veces feo, porque hay gente humilde, hay gente que por ahí a veces quizás no tenga un plato de comida en la mesa, hay muchas adicciones, como en todo lugar, no solamente acá, ¿no? Uh-huh. En muchos lugares de los barrios humildes están pasando la misma situación. Uh-huh. Por ahí a veces falta de dinero, digamos. Sí. Los niños ya de corta edad empiezan a vender cosas que es mala, digamos. Uh-huh. Se empiezan a entrar en eso que no a muchos les gusta. Y la sociedad, en lugar de quizás por ahí ayudar, mira de otra manera, de otra forma lo miran a esos chicos. Uh-huh. Sin darse cuenta que están necesitando ayuda. Uh-huh. Y por eso yo el primer tema que escribí fue del barrio esa. Sí. que fue por el tema de la inundación. Uh-huh. Un día, viste como acá en mi barrio estamos cerca, bien cerquita del río Santa Lucía. Uh-huh. Y cada vez que llueve o hay mucha lluvia se inunda todo y se nos hace difícil a nosotros porque hay muchas personas que pierden todo lo que tienen, lo poco. Uh-huh. Y es algo horrible. Y bueno, la primera canción que escribí eso se basó cuando yo me fui al banco, me fui a buscar algo y escuché que se reían y hablaban del barrio y muchas cosas, ¿viste? Y entonces eso se me fue entrando a mí en la mente y empecé a volcar en la libreta, después empecé a escribir y así nací. Desde que yo vine de Goya empecé a escribir acá en Santa Lucía. Me encantó el rap y me empecé a involucrar más en eso, a buscar información, a entrar en ese mundo, en ese género, digamos. Bien, Omar, la verdad que me emociona tu relato, ¿no? Y por ahí me acuerdo de la canción, que ahora te voy a pedir que la cantes, esa primera canción. Pero también quiero contarle a la gente que una vez te pedí, hicimos un trabajo con mi primer árbol, un proyecto para arbolado en escuelas primarias, y te ibas a la siesta y cantaba, y los gurises quedaban encantados con vos, se sacaban miles de fotos con Omar, el Alfarero, cantando un rap sobre la naturaleza y el medio ambiente. Ay. ¿Y cómo te sentiste en los grandes, el gran escenario, un poco de fiesta de la horticultura, ya el año pasado y en este también, que tuviste la oportunidad de abrir la noche del domingo, Omar? La verdad que al principio, la primera vez que me subí al escenario, fue un poco difícil para mí. Uh-huh. La verdad que estuve pidiendo ayuda a Dios, como siempre, yo confío en Él y pedí ayuda. Y me subí al escenario y se me pasó un poco el miedo. Uh-huh. Pero después me emocioné cuando miré para atrás y visto el video que hicieron, viste que el video que hicieron pasaron en la pantalla gigante mientras yo cantaba, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo miré para atrás y visto a mis amigos ahí, me emocioné, me partí y empecé a cantar fuerte y no me di cuenta que ya estaba gritando. Ya. Pero la verdad que me sentí muy cómodo porque el público siempre me está alentando, siempre me da fuerza a seguir. Tengo amigos que por ahí algunas veces, por situaciones de la vida, yo quise dejar esto de la música. Y quizás a veces quise meterme en cosas que no eran buenas, pero gracias a Dios que ellos me apoyaron y estuvieron ahí, dale para adelante, dale que se puede, y gracias a Dios llegué. Bien. Esta última noche que toqué el domingo, sí, la verdad que estuvo muy bueno, como siempre, como la primera vez, me apoyaron, aplaudieron, y la gente le gusta, Omar, yo me sentí muy cómodo. Omar, ¿qué edad tenés? Yo ahora tengo 22. 20. Cumplí hace poquito el lunes. El lunes, ah, claro. Omar, además fuiste a la Escuela de Formación Agraria en la EFA. ¿Y cómo es un poco tu familia, Omar? ¿Cómo está constituido un poco ahí? Mi familia está constituido ahora... Bueno, ahora yo me junté, estoy viviendo en otro lado ahora. Ah. Pero estoy viviendo con mi señora y los bebés de ellos. Ajá. De ella. Bien. Y mi familia está constituida por mi padre, por mí, por mis hermanos. Somos clase baja. Uh-huh. Eso. Bueno, Omar, yo te agradezco por esta comunicación. Estabas tomando unos matecitos. Y además quiero contarle acá a la audiencia y a Paula que nos grabaste una artística, sí. Un rap de Seminare para... Nos regalaste tu arte. Y aquí Galo le hizo la base y la editó un poco y quedó genial, ¿no? La canción de Seminare. Así es. Bueno, te mando un abrazo. ¿Podés cantar un pedacito, rapear un poquito de la canción esa que cuenta de tu barrio? ¿Un poquitito? Sí, cómo no. A ver. Dice, yeah. Yo crecí en un barrio llamado Bajo, provincia de Corrientes, ciudad Santa Lucía de los Actos. Ahí fue donde mi vida comenzó como un simple estudiante, pero nadie pensó que este niño sería un verdadero aspirante, que cantaría canción para cautivar a las personas, pero sobre todo su corazón. Soy aquel niño que quedó entre la cumbia, el rap, el chamamé y el reggaetón. Ese niño soy yo, ese niño soy yo. Soy aquel niño que ha nacido en aquel barrio donde para otro es un peligro, donde crecen los árboles, tenemos un hermoso río. Por eso cuando dicen que es el peor, yo me sonrío porque estoy feliz por lo que es mío, aunque a veces llegue la inundación y para los ricos seamos motivo de burla y de diversión, solo porque dicen que en mi barrio no hay persona con un buen corazón. Pero ellos no vieron lo que yo puedo ver, y es que allí nacieron mis amigos de mi niñez, que si hoy me escucharían se llenarían de felicidad, porque sé que hay personas que a las 5 de la mañana se levantan para ir a trabajar y traer el alimento hasta su hogar, pero nadie ve eso. Siempre nos tratan como a personas inconversos, pero en medio de todo eso ha nacido un niño con un sueño inmenso, tratar de demostrar que en la pobreza también nacen personas con mucho talento. Aunque nunca fui tan perfecto, en la escuela tenía bajas calificaciones y de la dirección era un florero puesto en un asiento, donde a mi madre le decían, señora, lo lamento, pero su hijo tiene mal comportamiento. Y así ha pasado los días y ha llegado el buen año, y un día caminando por la calle escuché el rap con apenas 7 años y comencé a practicarlo. Me decían, oye Omar, ¿y cómo tu sueño vas a lograr si estás tan lejos y te falta mucho para llegar? Yo le respondí, puede que sí y que haya muchas trabas en el camino, pero ¿quién borrará lo que ya está escrito en nuestro destino? Puede haber día nublado en que no salga el sol, pero yo estoy tranquilo y confiado porque mi confianza yo la puse en Dios, y sé que Él no fallará porque tú vas conmigo desde los tiempos de atrás. Cuando fui privado de conocer a mi hermano, mis padres y a mi mamá, Él me puso en las manos de dos ancianitos que me supieron valorar y me acompañó en cada paso que dieron mis piernas al caminar. Me regaló amigos y amigas que siempre me dieron las manos y al pasar el tiempo me tomaron como hermano. Tenía todo lo que quería, pero había un sueño que por dentro me consumía, llevar el mensaje de paz y de amor para darle sentido a la vida, y el consejo de un sabio que siempre me decía que solo llega a la meta aquel que confía. Por eso aquel niño ahora está acá improvisando desde Seminar para toda aquella gente que me pueda escuchar. Qué genial, genial, grande, genial, increíble. Gracias, Omar, gracias. Seguí con esos matecitos, nos emocionaste hoy. Muchas gracias, Omar. Un beso, Omar. Un beso, un abrazo. Gracias, te decimos desde acá.